obviamente rompió en llanto apenas empezó a charlar con nosotros, porque ella trabajó desde el año 2005 en una de las cooperativas, que la cooperativa se llamaba Flor del Ceibo. En el año 2007 le adjudicaron la casa después de 2 años y pico de trabajo. Pero en este mes de diciembre tuvo 2 episodios que la complicaron bastante. Primero, en una primera oportunidad, fue amenazada en reiteradas oportunidades y no dejaban ingresar a su vivienda a los hijos. El argumento para que no puedan entrar a su propia casa era que se habían robado una puerta placa. Eso es lo que nos contó esta vecina, Alejandra. Después de eso, sigue recibiendo amenazas e intimidaciones, por ende va a hacer una denuncia policial, porque está recibiendo este tipo de amenazas. Mientras se encuentra realizando la denuncia, le sacan todas sus pertenencias a la calle. Según consta en denuncia policial que tenemos aquí en la mesa de trabajo de Radio Tincunaco, la persona que estuvo comandando este desalojo fue Miriam Sierra, que se presentó como encargada de seguridad del predio Saavedra Lamas. La verdad que a uno este tipo de situaciones, decíamos hoy cuando comenzamos el noticiero, no le provocan otra cosa que indignación. Pero me parece que es momento de ir empezando a superar la indignación y empezar a buscar los mecanismos para que no vuelva a pasar. Porque si nos indignamos, si nos quedamos en indignación, después nos volvemos a indignar muy pronto, ¿no? Porque vuelve a repetirse. Queríamos charlar con Mario Filipa, hace poco tiempo nos estuvo visitando para contarnos algunos de los detalles, los pedidos de informe, y queríamos charlar con él para ver qué se puede hacer en una situación de estas características. Un rato le acercamos la documentación que nos dejó esta vecina, que como decía, además es una mamá, una familia que participa en las actividades del centro comunitario aquí en San Atilio. ¿Qué se puede hacer frente a este tipo de atropellos, de abuso que se producen? ¿Qué puede hacer esta vecina a la cual le acaba de ocurrir todo esto y que se encuentra desesperada y no sabe ya a quién recurrir? Mario, muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, en principio me parece correcta la actitud de haber recurrido, digamos, a la policía, hacer la denuncia. Creo que hay una denuncia penal también realizada. Bueno, es el paso prioritario. Y bueno, ahora recién acabo de ver el texto de las denuncias. Hay cosas que realmente nos cierran, ¿no? Que son graves. En primer lugar, que una familia sea despojada de su vivienda y de la manera en que se hace, ¿no? Uh-huh. Una forma violenta, con acusaciones que las acusaciones pueden tener veracidad o no, pero lo que corresponde, si esta señora Sierra hubiese detectado alguna irregularidad, es acudir, como hizo la damnificada, precisamente a la justicia y plantear el tema. Uh-huh. ¿No? Hacer la denuncia y que la justicia se encargue de digamos, dilucidar la cuestión. No actuar por cuenta propia, porque ahí se pone ella al margen de la ley. Uh-huh. ¿No? Inclusive adjudicándose un cargo que la verdad que yo, no sé, me voy a fijar bien en las grillas salariales, a ver si están estas figuras de encargado de seguridad de los predios federales, ¿no? Es algo algo me parece no tiene lógica, ¿no? Uh-huh. Inclusive voy a tratar de comunicarme en cuanto me desocupe con el secretario de seguridad del distrito, a ver que él me dé su opinión, a ver si él maneja también, porque si esta señora es en un predio encargada de la seguridad, supongo que alguna relación, alguna conexión con la Secretaría de Seguridad del municipio tiene que existir, si no, uh-huh, estaríamos, digamos, en grupos que generan su propia seguridad. Su propia seguridad, algo que escapa a la lógica, ¿no? Incluso en una de las denuncias policiales, porque hay varias denuncias que hizo esta vecina, ¿no? Uh-huh. Vinculada a las amenazas primero y después al desalojo que sufrió en su casa, hay una denuncia donde figura que en este no saber qué hacer, en un momento se habló con Juan José Gutiérrez, sí, ¿no? Sí, sí. Y que le dijo, Juan José Gutiérrez, según figura en la denuncia policial, que a ella no la pueden desalojar de su casa porque de hecho tiene el papel que comprueba, sí, que fue adjudicada esa vivienda. Sí, sí, sí. Pero que en realidad no me dio ninguna solución, sí, al problema. Simplemente, sí, le dijo esto y quedó en el... En realidad, quien está facultado en todo caso para determinar desalojos es la justicia, a través de una orden judicial, ¿no? Uh-huh. De la potestad que se arroje algún funcionario del distrito, ¿no? De primer hecho de una tremenda gravedad. Uh-huh. Porque no solamente, digamos, habilita a ese tipo de actitudes para que la gente que habita las viviendas de los planes federales, ¿no? Es decir, nos pone en riesgo a todos. Vos mismo sos una probable víctima de que algún funcionario se le antoje que por alguna actitud que no comparte con vos tiene el derecho de sacarte de tu casa. Por ejemplo, si yo pongo la música fuerte los fines de semana y no le gusta, capaz que me sacan en la casa le gusta la música exactamente, fuerte. Exactamente, tal cual. No, es una situación pues, de extrema gravedad, de extrema gravedad. Por eso yo al menos, digamos, lo que puedo hacer desde mi espacio, en principio una consulta con quien dirige el área de seguridad y con el presidente del Consejo Deliberante también, ¿no? Que digamos es el ámbito donde desempeño mi actividad cotidiana para que, bueno, a ver, que me ilustren por qué se permiten este tipo de atropellos en manos de funcionarios, ¿no? Nosotros ingresamos a la página oficial del Plan Federal de Emergencia Habitacional que tiene tiene el link dentro de la página del Gobierno Nacional. Se anuncia dentro de esa página varias de las obras, dentro de la cual figura el Plan Federal. Entramos, chequeamos en la página del Plan Federal y no había ningún tipo de normativa que implicara un desalojo, por ejemplo, ¿no? Entonces enviamos una consulta contando esta situación, ¿no? Miren, el predio Saavedra Lamas, del municipio de José C. Paz, pasó esto. Estamos a la espera de ver si hay respuesta por parte de la página oficial de este Plan Federal de Emergencia Habitacional, como otro de los mecanismos. Después, esto de que tenemos que decirlo, charlamos telefónicamente con Mario Felipa para ver si podía venir esta mañana a charlar con nosotros y además charlar con esta vecina, que es familia acá del barrio, a ver qué se puede hacer institucionalmente, ¿no? Pero digo, a uno como medio de comunicación y como organización social tiene algunos límites que por ahí, desde el lugar de funcionario, vos podés llegar a conseguir más respuesta que nosotros, ¿no? Digo, entonces por eso la idea, y te agradecemos muchísimo que estés esta mañana compartiendo con nosotros, y esperamos que tú tengas una pronta solución, ¿no? Sí, que se le restituya a esta familia su vivienda original y, bueno, que se le garanticen sus derechos básicos, ¿no? La vivienda. Nosotros vamos a seguir compartiendo cómo se desarrolla, porque la verdad, como decía Mario recién, esto es muy grave, ¿sí? Puedes sentar presente, así como en la justicia si hay algunos hechos que sientan presente para futuros juicios o para futuras cosas, ¿sí? Nosotros, ante un caso de injusticia y de atropello como este, no decimos nada, sienta presente para que, total, no pasa nada, ¿no? Así que entonces vamos a hacer un seguimiento a ver qué es lo que pasa con esta situación. Vamos a acompañar a esta familia para ver si pronto le devuelven su casa, que incluso tiene papeles que documentan que es su casa. Cerramos por hoy la edición de Encuentro con las Noticias.